superstición. En vos, en yo solo te hablo desde aquí. Él debe ser la música que nunca hiciste. La piel, creíste en todo lo que te di, nada salió de vos. Ah, mira el fuego. Las luces que saltan a lo lejos esperan que vayas a apagarlas. Amor, llover.